El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Alterno, módulo 3. Alterno. Viernes, 28 de agosto, 22 horas. Los Cafres. Alterno. Nativo, Sin Sol, Vudú, León Chalón. Alterno. En Mystic, Colectora Gaona 5072, Moreno. Alterno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de latido americano. Muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Y Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Muy buenas tardes, estamos aquí acomodando los micrófonos. ¿Cómo andas, Leo? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, días agitados, ¿eh? Exactamente. Ya dijimos que los viernes son días particulares. Aparentemente, las cumbres y los encuentros regionales se eligen hacer. No llores, nos dice ahí Diego Dicud, nuestro operador. Se eligen hacer estos días. Cada vez nos parecemos más Aguafuerte Roquera en la presentación, ¿eh? Bueno, pasaron 0 minutos de las 7 de la tarde con la precisión cada vez más suiza por parte de nuestro operador Diego Dicud, que nos pone en punto. Y nosotros procesando toda la información que absorbimos durante las 7 y un poquito más de horas de debate que duró este encuentro de la Unión de Naciones Sudamericanas que se hizo en Bariloche. Un encuentro que, recordemos, fue convocado el 10 de agosto a partir de esa cumbre extraordinaria que se hizo en Quito para simplemente y de manera protocolar establecer el paso de mando entre Michelle Bachelet y Rafael Correa como presidente pro tempore. En ese entonces, lo hablamos el viernes pasado, Hugo Chávez había dicho, vientos de guerra, recorren la región. Y a partir de ahí, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tomó el guante, el mismo Lula da Silva y el propio Correa fueron quienes impulsaron un encuentro aquí en la Argentina que se realizó en el día de hoy, y que realmente dejó mucha tela para cortar. Es muy probable que no sea este el único programa en el cual abordemos lo que deja este encuentro, que seguramente va a quedar en la historia, aunque no en las dimensiones que uno tal vez hubiera pensado cuando arrancó. Nos referimos en concreto también a las conclusiones finales. Estamos tratando de buscar en internet la totalidad del documento. Tenemos algunas partes en audio que seguramente compartiremos en algún momento durante el programa, ya sea en el panorama o en otro bloque. En general, y más allá de la apreciación general que uno tiene que hacer respecto a la riqueza de los debates de estas características, respecto a la forma en la cual se expresa y en un tiempo y en un espacio se ponen en juego las condiciones actuales que vive de carácter político, ideológico, programático y cultural, como bien lo marcó Evo Morales en una de sus dos intervenciones, en una cumbre de estas características. Esto es, encuentros bilaterales que en su momento eran saludos a la bandera, y como bien dicen algunos, siempre a la bandera de una potencia extranjera. En los últimos 100 años aproximadamente, un poquito menos, hablamos 50, 60 años, la bandera norteamericana. Si no, remitámonos al ya la épica, podríamos decir, reunión que en 1992, si no me equivoco, se realizó en Miami, donde obviamente representó a la Argentina Carlos Saúl Menem, y allí se firmó el acuerdo para avanzar hacia el área de libre comercio de las Américas, algo que quedó muy lejano y que en el 2005 recibió su sepultura provisoria, al menos. Sin remitirnos a las particularidades, el elemento central para destacar de discusiones como estas que nos interpelan permanentemente, ¿cómo explicarlo? Como que nos provocan la inteligencia, o sea, nos provocan a pensar. Independientemente, inteligencia no quiere decir que uno sea inteligente, sino provocan a mover las neuronas, porque permanentemente están interpelando y están poniendo discursos, elementos de carácter implícito, cuestiones ideológicas que están de fondo para hacer lecturas distintas sobre hechos similares, elementos de carácter de revisión de la historia a partir de las posiciones ideológicas y las experiencias particulares que cada presidente asume, desde el dirigente de base que era Evo Morales, cuando veía y lo dijo en la cumbre de hoy, a los soldados norteamericanos disparar, dijo a los gringos, disparar a las manifestaciones campesinas directamente desde los helicópteros que los perseguían por las calles de Bolivia, hasta Lula, que dijo, yo siendo dirigente sindical, nunca me llamaron de ninguna central de América Latina y todas las semanas me llamaban desde Europa o de los Estados Unidos, dando cuenta de la necesidad de empezar a confiar en nosotros mismos. Hasta, diríamos, la representación máxima de los intereses norteamericanos en la región, que es el propio Álvaro Uribe, que en realidad Álvaro Uribe no tiene nada para mostrar de su pasado, porque si muestra, se sepulta. Y acá en Latido lo hemos desarrollado con bastante fuerza. Hay seguramente consideraciones que tienen que ver con la presencia militar norteamericana en la región, que tienen que ver con la necesidad de que una UNASUR de estas características apruebe un criterio general, como lo marcó la presidenta argentina y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se avance en procesos de integración, que al mismo tiempo se piense en fortalecer el Consejo Sudamericano de Defensa. Hay lecturas para hacer mucho del rol de Brasil jugado en este juego, que fue uno de los principales impulsores, diríamos, quien dio el puntapié inicial para que ese consejo se forme. Pero en líneas generales, encuentros como estos nos permiten ver estos elementos, y a estos elementos nos queremos referir porque seguramente los medios y los diarios no lo van a hacer, salvo por algunos columnistas que puedan haber por allí, en el día de mañana. El carácter ideológico, programático y cultural, como en forma maravillosa, simple, precisa y concisa, lo expresó Evo Morales. Y esto tiene que ver con qué pasó en la reunión de UNASUR. ¿Qué papel jugaba cada uno de los presidentes que estaban ahí? Más allá de los vedetismos personales que muchos demostraron, y de ciertos momentos en los que parecía que estábamos viendo más un programa de chimentos que una reunión de presidentes, se vio reflejado en muchos de estos momentos diferentes posiciones. Vos lo decías recién, Martín, y quizás para entenderlo mejor, afuera de micrófono charlábamos sobre el tema y planteábamos una metáfora que era el padrino. No sé si recuerdan la película del Padrino, donde además de la violencia, el padrino también en su barrio utilizaba la bondad, ayudar a uno, ayudar a otro. Obviamente ayudaba a quienes después lo defendían, a quienes después lo ayudaban. Yo te ayudo, después vos me ayudas a mí. A otro, al que no me va a ayudar, simplemente lo ataco. Y la única forma de poder combatir contra este tipo de formas de organización y de relaciones, naturalmente, la unión de aquellos que quieren combatirlo, porque si no, no tienen fuerzas. Obviamente, aquellos países que se benefician con la política de Estados Unidos, en este caso, aquellos gobiernos de países que se benefician con estas políticas y que defienden a los sectores que se benefician con las políticas norteamericanas, van a estar absolutamente de acuerdo en que haya una base norteamericana en cualquier lugar de América Latina, porque para ellos es justamente la presencia de su propio protector. Son otros los preocupados de la instalación de estas bases militares norteamericanas. Se aclaró en la reunión de UNASUR, no son bases norteamericanas, es la utilización de bases colombianas por parte del ejército norteamericano, en el caso de Colombia, exclusivamente. De esta manera se empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver con intereses concretos y, como decías vos, con visiones y proyectos de país y también con cuestiones ideológicas, que en algunos casos en la reunión de hoy se plantearon y en otros casos quedaron directamente como en el entre líneas. Estas cuestiones cada vez más se empiezan a discutir en estas reuniones. Y cada vez más empieza a trazarse la línea cada vez más fuerte. Hay países que quedan en una especie de zona gris. que con cierto discurso de las formalidades, de la institucionalidad, de cómo se pone el artículo, si va tal palabra antes o después, intentan esquivar esta discusión que tiene que ver justamente con discutir, con pensar y con actuar un camino para América Latina. No hay dudas que en estos caminos para América Latina, en estas visiones distintas, en estos lugares grises, es donde se expresa ese mapa de la región, al menos en términos de la expresión de sus gobiernos, como expresión de las luchas políticas de sus propios países, de manera más clara. Uno hace un recorrido por estas 7 horas de debate y encuentra que los discursos más polarizantes, donde se pusieron más en juego las posiciones políticas, son justamente aquellos que expresan en su máxima expresión, valga la casi redundancia, proyectos políticos antagónicos. ¿Qué es sino el proyecto político que tiene para Colombia Álvaro Uribe? ¿Qué es sino el proyecto político que tiene para Venezuela Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, en ese orden y siempre con un manto de dudas sobre la situación ecuatoriana, que al menos, a mi entender, todavía no queda muy clara en términos internos y en términos de la relación con el pueblo organizado de su país, expresándolo de esa manera. Pero allí es donde están la riqueza, donde está la riqueza de este encuentro. Después aparecen los discursos legalistas, aparecen la fortaleza de los países que intentan expresar posiciones de conciliación. Estamos hablando centralmente de Brasil y de la Argentina, porque tienen la fuerza para hacerlo. A otros, como Uruguay, como Paraguay, ni hablemos de Surinam, el caso de Chile, que si bien tiene cierta fortaleza económica, no tiene la fortaleza política de los otros estados y de los otros países, y además de las características propias de Chile. Porque hoy se hablaba mucho de la lucha contra el terrorismo, y Chile considera a los mapuches que pelean por su territorio terroristas. El estado que preside Bachelet los considera terroristas. Obviamente, en este juego de las contradicciones principales y secundarias, nadie lo va a decir. Como nadie dijo, salvo el propio Lugo, sobre la base militar Estigarribia, que según Lugo no existe más y lo pudo verificar Evo Morales. La riqueza de este tipo de encuentros y esta interpelación a la inteligencia a la cual yo me refería antes, que te permiten ver con cierta pasión y estar atentos a 7 horas de debates, cual si estuvieras viendo un partido de fútbol, un partido de básquet como a otros que nos gusta, demuestra la importancia y el momento histórico que está viviendo la región. Y cómo llega un punto en el cual los dos proyectos de país que nombramos recién pasan a ser irreconciliables. Y los que están en el medio tienen que decidir qué hacer. Claro, y esto no podemos dejarlo pasar. En 2 años, estos gobiernos de la región cambian. Y uno también tiene que entender cuál es el papel que va a jugar cada uno de ellos. Y de qué manera esta integración va a avanzar o va a retroceder al 2005. Todo esto no se define solo en la región, sino también en el mundo. Y en la región centralmente los definen la lucha social, la lucha política, la organización de aquellos que pusieron a estos presidentes con proyectos antagónicos en los lugares en donde están. Porque también la lucha de las organizaciones políticas y sociales en Colombia, la radicalidad de la misma, pone a un presidente como Uribe. Y siempre es necesario ver los procesos más que la foto. Esto es Latido Americano. 13 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Si algunos que están dando vueltas por ahí quieren, estaremos hasta las 22 y un poco más. Cun, cun. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Toda la raza acá en el norte. Toda la raza allá en el sur. Toda la raza en el oriente. Toda la raza en el poniente. Toda la raza acá en el norte. Toda la raza allá en el sur. Toda la raza en el oriente. Toda la raza en el poniente. Sobre la tierra completa volamos y nos acomodamos entre los mares, caminamos. Aunque usted no lo crea, nos preocupamos, hablamos, analizamos, corregimos los errores que encontramos. Algunas veces no congeniamos, cambiamos, hablamos distintos lenguajes y crecimos en distintos lugares, pero aquí estamos todos, atraídos por la fuerza de gravedad. Late que late, no nos movemos hasta que nos quiten lo que nos prestaron. Aprovechamos nuestro tiempo. Un poco extraños, nuestro nivel de vida anual no lo cuidamos. Nos olvidamos de no pasarnos y aceleramos un poco más, sobrepoblando, gastando nuestro tiempo discutiendo por espacios terrenales. Así hemos sido siempre, tropezamos con la misma piedra, nos levantamos. ¿Cómo vamos? Así avanzamos. Toda la raza, toda la gente, hey, es la unión la que nos mantiene aquí parados, aquí luchando, representando toda la artillería pesada presente. Quieras seguir nadando vueltas. Esta es la Tierra, es el tercer planeta. Quieras o no quieras, seguir nadando vueltas. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Es obligación porque el origen del narcotráfico nace de Estados Unidos. Estos canallas del régimen comunista de Hugo Chávez en el Congreso, en la Asamblea Nacional. El artículo 4. Mientras se puedan refugiar en alguna parte, no les va a interesar la paz en Colombia. Muchas gracias. En 2005, la estrategia militar nacional pasó de ganar dos guerras en teatros principales simultáneas. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Buscando ese camino entre la oscuridad. Estoy buscando América. Bueno, así comenzamos Latinoamericano con todo el calor que nos dejó la cumbre de la UNASUR. Recién nos perdíamos un poco, tal vez, la conferencia final que dieron Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. Cristina Fernández de Kirchner, luego de firmar la norma japonesa de la televisión digital, algo que no es menor, no es menor. Vamos a tratar de abordarlo, una de las promesas más que esperemos no quede en el tintero que hace este programa, pero vamos a tratar de abordar este tema, si es posible, en la próxima emisión de Latinoamericano, como también todo lo que está dejando la presentación de la nueva ley, la presentación en el Congreso del nuevo proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue presentado en el día de ayer y que deja mucha tela para cortar. Ya nos llegó al mail de la radio, gracias al Foro Argentino de Radios Comunitarias, el texto final presentado, que ni siquiera el foro lo conocía, que fue una elaboración del CONFER, que lo hizo a contrarreloj para presentarlo en el día de la radiodifusión, que fue ayer, y seguramente estaremos integrando qué significa adoptar la norma japonesa de televisión digital que firmó hoy la Argentina junto con Brasil. ¿Te acordás la época de Palen, NTCC, claro, Betacam, cuando la gente traía cámaras y no se podían ver en los videos? Vuelve, todo vuelve. Uh-huh. Vuelve en los 80, como dicen algunos. Totalmente. NTCC, la norma norteamericana, y la PAN, la japonesa. Exacto. O la europea, la europea, y Betacam era la Unión Soviética. Claro. No, Betacam no. No, pero todo esto parece menor, pero tiene que ver directamente con quienes producen los aparatos técnicos para poder reproducir ese tipo de información que te llega a través de esa norma, ¿no? Incluso para lo que tiene que ver con la radiodifusión, porque los equipos de transmisión de radio va a estar directamente relacionado con quienes hacen esa norma, por lo tanto van a ser japoneses, al menos los de televisión. Bueno, vamos hasta las 22 horas, como todos los viernes, hasta que llegue Aguafuertes Roqueras para finalizar la programación, al menos en vivo, de FM Moreno de esta semana. Leo, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Habíamos prometido, una de las promesas que no quedó en el tintero, alguna vez hablar sobre la posición de Uruguay respecto a las cuestiones económicas dentro del Mercosur. Recordemos, hace pocos meses hubo una queja semiformal de Uruguay en cuanto a las relaciones desiguales que existen entre los países grandes y los países como Uruguay y Paraguay sobre estos temas y el desarrollo uruguayo y el proyecto que tienen a futuro en el caso de llegar a ser gobierno la gente del Frente Amplio. Vamos a estar hablando con Héctor Tajam, él es asesor en economía del Pepe Mujica, candidato a presidente por el Frente Amplio. Vamos a estar conversando con él, que nos va a explicar tanto el futuro que tiene planeado el Frente Amplio para la economía uruguaya como estas posiciones frente a los países más grandes como Argentina y Brasil. Otro de los temas que hace rato queremos abordar también, que tiene que ver con una importante discusión que se está desarrollando en Venezuela y que está relacionado con este tema que conversábamos al comienzo en la editorial, porque todo proyecto de país que intenta transformar las relaciones dentro de su propio territorio, que intenta conformar otra estructura política y económica, también tiene en la cabeza un proyecto de educación distinto, y cuando se producen ciertos procesos de cambio profundos, las reformas educativas aparecen. La Ley Federal de Educación es la expresión del neoliberalismo y de cómo la reforma del Estado también debía expresarse aquí en la Argentina. Bueno, hoy se está discutiendo esto en Venezuela. Y claro está, hay movilizaciones a favor, hay movilizaciones en contra. Como son radicales los proyectos que se presentan, también son polarizantes las posiciones que se asumen. Quien va a estar conversando con nosotros es Pablo Imen, que es un especialista en educación en América Latina, sobre todo en Venezuela y en Bolivia, Leo. Sí, él es también encargado del área de educación del Centro Cultural de la Cooperación y es licenciado en Ciencias de la Educación. Vamos a estar conversando con él sobre esta nueva ley de educación en Venezuela, que ha traído bastantes conflictos. Recordemos, hubo la semana pasada marchas con algunos hechos de violencia, pero también tenemos un audio para esa parte que vamos a escuchar, algo se escuchó en la presentación, sobre también lo que se dijo antes de la presentación de la ley, aquellos instrumentos que se utilizaron para confundir a la ciudadanía en cuanto a cuál era el real contenido de esa ley. Bueno, y como tenemos todos los viernes, estará con nosotros Luciano Torreta, quien nos va a estar hablando, creemos, de la independencia de Uruguay, que fue hace muy poco. Después Álvaro nos va a precisar la fecha. También 25 de agosto. También, como siempre, el panorama informativo de América Latina. En el día de hoy, sí, allá cercano por los 22, estaremos finalmente sorteando el libro. Creo que era el día de hoy que nos tocaba hacerlo. Y si no, lo hacemos hoy igual, Martín. Bueno, de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos. Esta es una novedad editorial que pedimos que nos traiga especialmente de la librería Hadas, gracias a quien tenemos un libro para sortear una vez por mes, que queda en Asconapé 139, y que podés llamar, como hicimos nosotros, para conseguir este libro, al 463-8110. Luis Sepúlveda, un libro que trabaja el encuentro entre un ex militante durante el pinochetismo y un militante actual. Una novela basada en la realidad chilena que tiene que ver con este cruce de generaciones. Muy interesante, para que puedan llamar al 466-6559, al 15-6154-0359 o a las otras vías que tenemos. latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y también, como era el chat, Martín, esa cosa tan moderna que tenemos ahora en Latido Americano, bueno, en la radio. Bueno, fmmoreno@live.com.ar. Sí, pueden mandar los mensajes, pueden llamarnos. Yo agradecería muchísimo, porque me quedé después del comentario que hice, cómo se llamaba la norma de la Unión Soviética. Así que agradecería a cualquier oyente que mande un mensaje o llame, si se acuerda cómo se llamaba, que yo la verdad no puedo recordarlo. Bueno, ya después te vamos a decir quiénes son los que están inscriptos para llevarse este libro. Pedimos que, si no llamaste en otra oportunidad o no conoces a algún integrante de la radio, nos dejes tu teléfono, porque nos está pasando con los últimos libros que se ganan, por ejemplo el de María, que se ganó el libro de Horacio Verbisky, El silencio, que tenemos gracias a un oyente que lo donó, y el libro de Esteban Valenti, Las viudas rojas, un escritor uruguayo, que también está aquí, que se lo ganó Graciela y todavía no lo vino a buscar. Vamos a pedirle a Graciela hoy, que tal vez esté escuchando, que nos diga si va a venir a buscarlo o no, tal vez no le interesa, y podemos sortearlo nuevamente junto con el libro este de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos. Y como estamos teniendo los últimos viernes, salvo el pasado, vamos a estar sorteando 3 entradas para Mystic, para hoy. Sí, hoy que tocan los Cafres, así que pueden llamar. Obviamente el sorteo se realizará a las 11 de la noche, no en Latido Americano, sino en Aguas Fuertes Rockeras. Así juntamos a los oyentes de ambos programas en este sorteo para ir esta noche a verlos. Hay para los dos... Dos para el sector 2, así nos dijeron. Ahora Álvaro está tratando de anotarnos y especificarnos de qué se trata, de qué se trata ir a este sector 2, y una para el sector 1. Lo único que sabemos es que en el sector 1 ves a los Cafres, así que tenemos una entrada para los Cafres. Los ves directo, en el 2 me parece que lo ves por pantalla. Lo ves mediado por pantalla, pero ves a otras bandas. 466-6559, nuestra vía de comunicación, 15-6154-0359, ya lo dijimos para el sorteo del libro. ¿Puedes decirlo algo más despacio, Martín? Que la gente anote. A ver, 15-6154-0359. Listo. Sí, después podemos alguna regla mnemotécnica. 59, Revolución Cubana, ese tipo de cosas. ¿No? Después lo vemos. Ahora lo armamos. ¿Qué tenemos? ¿Vamos a escuchar un tema, Leo? Primero les digo, las 22. Un segundito y digo esto. Un artista brasileño pintando un Valiant. Gente del Circo de Padua va a estar el día de hoy. Y La madre del borrego en el escenario 2. Sin sol y 7 culebras. Bueno, después hacemos una especificación después de eso. Dale. ¿Te parece? Ya volvemos. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? Eh... FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Aguafuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Aguafuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Boca que vuela, boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos, sábados de 9 a 10 de la mañana, por tu estación de radio. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Repetición. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas. ¡A 38! Por FM Moreno, estación de música. Me puse balas, pero no me sé que apretar. Las chicas buenas van al cielo. Nosotras a todas partes. Decimosegundo Encuentro Regional de Mujeres. Nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidad, trabajo, feminismo, educación, aborto, salud. Sábado 29 de agosto, de 10 a 18. En la escuela número 3, Maestra Cueto, 750, Morón. A una cuadra de la estación. Te esperamos para compartir experiencias y seguir organizándonos por nuestros derechos. Convocan organizaciones de mujeres del oeste. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Héctor Tajanes, asesor en economía del Pepe, de José Pepe Mujica, el candidato presidencial por el Frente Amplio, que junto con Danilo Astori se presentará para intentar que este frente sea reelegido en las próximas elecciones. Estamos comunicados con él, Martín Raffo, y Leonardo Esmerlin los saluda desde Buenos Aires, Argentina. ¿Hola? Ah, sí. ¿Qué tal? Nos escucha. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Taján. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. En primer lugar, queríamos consultarlo en torno a uno de los temas que han sido ciertamente controvertidos en todo el gobierno de Tabaré Vázquez, que tiene que ver con el proceso de integración centralmente en materia del Mercosur, por el rol que siempre reclamaron de mayor equidad respecto al tratamiento que hacen Argentina y Brasil de Uruguay y Paraguay. ¿De qué manera están pensando que un nuevo gobierno del Frente Amplio puede encarar un proceso de integración de esas características? Bueno, tú sabes que en caso de que el Frente Amplio, y así lo esperamos, tenga un segundo gobierno, el presidente va a ser Mujica, y en primer lugar, se ha podido observar, digamos, su actitud integradora, ha estado en todos los países de la región, y por supuesto, yendo para adelante y reclamando, digamos, un mayor diálogo para una situación en la cual la integración tal vez está un poco estancada, ¿no? Evidentemente que tuvo su su pico allá en los años 90, cuando todos los países tenían mucho dinero para comprarse entre sí, pero a la salida de las crisis nuestros países tuvieron que, sin duda, abocarse a los problemas internos. La agenda, digamos, integradora, yo creo que no estuvo en un primer lugar y queremos recuperar eso, sin duda alguna. Este tema de las asimetrías puede ser uno de ellos, se habla mucho, pero el Mercosur nació, digamos, con las asimetrías propias de cuatro países tan diferentes que decidieron integrarse. El asunto es si las podemos aprovechar en un destino y objetivos comunes, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer. Hay muchas cosas que están para desarrollarlo, los fondos estructurales, el mismo Banco del Sur, situaciones fronterizas que reclaman mayores integraciones sociales y políticas. Es decir, podemos avanzar muchísimo, pero nosotros tenemos idea de salir a buscar más integración. Fundamentalmente, sí. Integrarnos a las cadenas productivas, es decir, no solamente ver que yo por ahí tal vez ha sido una de las cosas por las cuales el Mercosur ha caído en un estancamiento, simplemente confiar en que una vez hecho determinado marco normativo, bueno, después la economía privada era la que iba a desarrollar la integración, y creo que no se dio eso, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes consideran que la principal traba está dada efectivamente en la actitud que tomaron ante este proceso de integración tanto la Argentina como Brasil como países dominantes en materia económica? No del todo. Yo creo que somos todos parte del problema. Uh-huh. No nos alejamos de él ni nos ponemos en una situación mirando desde afuera. Como le decía anteriormente, todos heredamos situaciones difíciles que resolver internamente, y el tema de la integración a veces no estuvo en los principales planos de la agenda, y además a veces chocaban los intereses, en el sentido de que, bueno, cuando los ministros, después de una reunión internacional, volvían a su país, y ante los reclamos internos muchas veces tenían que priorizarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estas cosas en objetivos comunes podemos avanzar mucho, ¿no? Creo que sí. Héctor, ¿qué cree usted que debería modificarse de lo que es la estructura productiva de la región para que esta integración pueda darse realmente y hacer un crecimiento más equitativo? Sin ninguna duda. Yo creo que nosotros no podemos esperar a que nos moldeen la región. Hoy en Europa y en Asia hay proyectos productivos para la región de inversionistas y de transnacionales que la ven como el lugar de la reserva alimentaria mundial y están haciendo sus previsiones para eso. Creo que nosotros tenemos que esa situación la tenemos que esperar bien acomodados, ¿no? Con un proyecto común. Mm. No, si no, otros van a resolver por nosotros. El avance de la inversión extranjera ha sido muy clara en algunos de nuestros países y de nuestras regiones, y me parece que no podemos esperar más. Hay, por ejemplo, nosotros vamos a promover mucho una integración de políticas sanitarias, humanas, animales, lo que sea. Fíjate tú que frente a la pandemia de virus A, no hubo ninguna reunión de los ministros de salud pública en la región. Es un índice de que no estamos concientizados de resolver problemas comunes, ¿no? En la experiencia, ustedes han visto que existe una visión de esta necesidad de la integración y de equilibrar los niveles de productividad y de economía de los diferentes países por parte de Argentina y Brasil. Bueno, yo creo que de parte de los gobiernos sí. El problema es que no es fácil cuando los proyectos hay proyectos hegemónicos de privados y de capitales circulando por la región muy fuerte que a veces desequilibran mucho. Nosotros en nuestro país en particular tenemos algunos monopolios importantes brasileros, como el caso de la cebada y la cerveza, que sin duda desequilibraron un sector importante de la economía del país. Y eso no fue por la política de Lula, fue por esos movimientos que a veces van más adelante que las políticas. Después, bueno, se ven cómo nos vamos adecuando a eso. Hoy están el Banco Nacional de Desarrollo y el de Brasil, Bandes, y el Banco do Brasil están hoy en Montevideo, aquí en Uruguay, haciendo un salto hacia financiamientos comunes, que creemos, por ejemplo, que son cosas que nos llevan hacia lo que decíamos antes, ¿no? Con este objetivo, el Banco del Sur también es otra herramienta fundamental. Usted la nombró recién. Claro, claro, sí. Por eso decía. Es decir, integrar política sanitaria, integrar cadenas productivas, integrar la finanza. Todavía no sabemos muy bien cómo va a salir el mundo de esta crisis tan fenomenal y que afectó fundamentalmente las corrientes financieras. Nosotros también tenemos que unirnos en el tema financiero. El Banco del Sur está ahí para potenciarlo y tratar de edificar una autonomía financiera que nos aleje de esos ciclos que nos embroman tanto, ¿no? Uh-huh. Ya que la nombró, ¿cuál fue el impacto que está teniendo, cuál es, y cuál fue el impacto de la crisis internacional que está viviendo el capitalismo, que algunos economistas empiezan a decir que ya ha tocado el piso y que va a empezar un proceso muy, pero muy lento de crecimiento, de reacomodamiento del sistema, ¿no? ¿Y tú dices cuál fue el impacto aquí en Uruguay? En Uruguay, sí. Sí, bueno, en Uruguay fundamentalmente nosotros somos un país chico que por suerte tenemos una productividad por habitante muy grande que nos pone en la necesidad de ser exportadores, ¿no? Hemos avanzado muchísimo desde el año 2005 en adelante, diversificamos mucho los mercados. Ahí fue donde más nos pegó. La primera avalancha no nos pegó porque el sistema financiero uruguayo había sido reacomodado. Ya en el 2005 dimos clarísimas señales de que no íbamos a salvar ningún banco más y ahí se reordenó por ese lado. Ahora, por el lado de las exportaciones, donde más nos ha pegado, fundamentalmente por el lado de precios, algún problema de desempleo, digamos, veníamos bajando en el desempleo, pero eso se estancó y nos pegó fundamentalmente en sector textil, vestimenta, autopartes, para los cuales, bueno, estamos delineando algunas políticas de subsidio, de ayuda para que esos sectores no desaparezcan. ¿Qué países son los principales compradores de Uruguay donde se vio manifestado esta caída? ¿Cuáles son los países que compran más en el Uruguay, donde Uruguay ubica más sus productos? Bueno, hoy hoy tenemos a la región nuevamente alineada en los principales lugares, ¿no? Brasil y Argentina son ahí, son muy importantes. Ahora la diversificación, por ejemplo, hacia Asia ha sido muy muy grande, hacia Rusia. Por ejemplo, hay sectores que se salvaron vendiendo a Irak, Irán. La diversificación ha sido importante ahí y bueno, vamos caminando bien. La región para nosotros se ha transformado muy importante. Cuando hablo de regiones, más allá del Mercosur, ¿no? Y por lo tanto tenemos una mirada un poco más lejana, que creo que la debemos tener todos, ¿no? Porque estamos compartiendo procesos comunes, políticos comunes que creo que deben converger, ¿no? Estamos en comunicación con Héctor Tajámeles, asesor de José el Pepe Mujica, candidato a presidente por el Frente Amplio en Uruguay. Por último, ya nos queda poco tiempo, pero queríamos pedirle si podía realizar en el plano de la economía un balance y también darnos alguna perspectiva hacia adelante de lo que podría llegar a ser el próximo gobierno del Frente Amplio. Sí, bueno, como recién estaba diciendo, nosotros hoy tenemos un país ordenado, resistiendo bien la crisis sin problema en el sistema financiero. Tuvimos un periodo de fuerte crecimiento, pero está bien que hoy, como toda la región, se ha estancado, pero tenemos indicadores que vamos saliendo. El PBI agropecuario se dice que va a crecer más del 4% para este año, una cifra histórica para la siembra de trigo, etcétera. Hay buenas cosas. Ahora, llegamos a un nivel de ocupación de la fuerza de trabajo sin precedente y un desempleo de poco más del 7%, y para avanzar más, bueno, ahí ya tenemos que ir a políticas cualitativas mayores que tienen que ver muchísimo con el tema educativo y hacia, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, etcétera, que puedan ocupar a las personas que queremos capacitar, ¿no? Porque las grandes empresas están tomando trabajo de los sectores que ya se beneficiaron con el crecimiento económico. Nosotros tenemos que, a la par que capacitamos y educamos, ir construyendo dónde van a trabajar eso. Para nosotros es importante, para seguir reduciendo la pobreza. Vamos a continuar los programas sociales, el tema cero indigencia para el segundo gobierno es clave, y una visión de industria en el sentido amplio, de transformación productiva, es decir, que incluya al agro, y para el cual se ha crecido muchísimo en este sector, y para seguir haciéndolo, bueno, y conquistar más mercado, ahí la aplicación de conocimiento, tecnología, eso que Mujica ha insistido tanto, diversificar, alargar los encadenamientos, bueno, todo eso es fundamental para seguir avanzando en calidad. Tenemos que integrar producciones sobre el mismo suelo. Hemos recibido del lado de ustedes muchos productores de soja, pero hoy y de otros lados, deforestación. Tenemos que integrar con la ganadería todos esos sistemas para que el monocultivo no nos estanque este recorrido de crecimiento que estamos haciendo, y después superar límites que ya están latentes allí, tema de infraestructura, energía, por supuesto, y ahí también cae el tema integración. Creo que tenemos el problema energético, lo tenemos que arreglar en forma común. La logística, las comunicaciones también tienen que ver con este tema, y por supuesto recursos humanos capacitados para la inversión nuestra, pero también para la inversión extranjera, ¿no? Héctor Taján, una rápida panorama serían algunas de las cosas principales que estamos viendo para seguir adelante. Muy bien, le agradecemos muchísimo esta comunicación con FM Moreno. Bueno, ¿sí? Te agradezco a ti la oportunidad de comunicarme con tus oyentes y bueno, a la torre. Estaremos comunicándonos con usted seguramente en alguna otra oportunidad, ya esperemos con el Pepe Mujica en la presidencia. Muy bien, de aquí a octubre podremos tener alguna otra oportunidad. Hasta luego. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Estás escuchando, Latidoamericano, Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. RNB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. La estrategia suramericana, punto 12 del documento. La inclusión de Suramérica en la estrategia de tránsito global. Puedo comentar algunas experiencias, vivencias desde niño. Comer al precio de la hoja de coca y coma ellos. Ha celebrado una reunión extraordinaria durante el mes de septiembre próximo, para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Panorama informativo especial, cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas en Bariloche. Rafael Correa pide a Uribe presentar el acuerdo completo con Estados Unidos. Luego del discurso de Álvaro Uribe, el presidente colombiano que inauguró las intervenciones tras la apertura formal, Rafael Correa, solicitó conocer el acuerdo completo. Correa le pidió a Uribe que ponga en común el texto completo de ese acuerdo, ya que solo presentó uno de sus artículos. En 2005, la estrategia militar nacional pasó de ganar dos guerras en teatros principales simultáneas. Andrés Correa. Bueno, seguimos porque no encontramos el audio de Correa. Luego continuó la sesión con la intervención del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien dijo hablar en nombre del pueblo oriental y se pronunció contra la instalación de bases militares extranjeras en territorio latinoamericano. El mandatario uruguayo hizo referencia al rechazo pronunciado contra las bases en las Islas Malvinas y lo comparó con la intención de instalar bases de Estados Unidos en Colombia. Thank you. Seguimos con la cumbre de UNASUR. Hugo Chávez presentó documento militar de Estados Unidos sobre América Latina. El mandatario venezolano presentó con preocupación el documento militar que detalla la necesidad de Estados Unidos de establecer bases militares en América Latina. En 2005, la estrategia militar nacional pasó de ganar dos guerras en teatros principales simultáneas a la estrategia llamada por ellos 1-4-2-1, símbolo más. Eso significa, 1, defender la patria. El número 4, operar dentro y desde regiones de vanguardia. 4 regiones de vanguardia. Ahora proponen una quinta, que es África. Ganar dos campañas solapadas es el número 2. El número 1, ganar de manera decisiva una campaña. Y el símbolo más significa llevar a cabo un número limitado de contingencias menores. Vaya usted a saber qué será contingencias menores. Vaya usted a saber qué será ganar dos campañas solapadas. Vaya usted a saber dónde será esa manera o esa campaña abierta de manera decisiva. El texto expresa que no solo se procuran las bases para combatir el narcotráfico, sino también para movilidad aérea, afirmación que según Chávez se refiere a una estrategia bélica. La estrategia suramericana, punto 12 del documento. La inclusión de Suramérica en la estrategia de tránsito global permite lograr dos resultados. Ejecutar la estrategia de compromiso regional y ayudar con las rutas de movilidad hacia el África. Y aquí viene una perla. Lo que voy a leer es una perla. Recientemente, el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del AMC, que es el Comando Movilidad Aérea, siglas en inglés, y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, base aérea Germán Olano, como una localidad de seguridad de cooperación. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. De haber suministro adecuado de combustible en el destino, un C-17 puede abarcar todo el continente, exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina. Al finalizar la exposición del mandatario venezolano, el presidente pro tempore de la UNASUR, Rafael Correa, propuso que el Consejo de Defensa del organismo realice un profundo estudio del documento militar estadounidense. Propuso que se elabore un informe completo respecto de este texto para luego solicitar una reunión al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Continuamos con el informe de UNASUR. Para Evo Morales, el origen del narcotráfico nace de Estados Unidos. Evo Morales aseguró que los países de América Latina no tienen por qué pedir cooperación a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que, en cambio, es obligación de ese país combatir el narcotráfico por ser responsable del origen de esa práctica. Argumentó su afirmación con el ejemplo del costo de la hoja de coca a partir de las operaciones de Estados Unidos en Bolivia. Estados Unidos no tiene por qué cooperar en la lucha contra el narcotráfico, ni en Bolivia, ni en cualquier país de Sudamérica. Es obligación, porque el origen del narcotráfico nace de Estados Unidos. Puedo comentar algunas experiencias, vivencias desde niño, cómo era el precio de la hoja de coca y cómo ha ido subiendo hace 20, 30 años atrás. Pues no hay por qué pedir cooperación, sin su obligación, pero no con presencia militar norteamericana o de Estados Unidos en nuestro territorio. Detalló además que Estados Unidos debe combatir el narcotráfico sin la instalación de bases militares que violan la soberanía de los países de la región. Estados Unidos no quiere que compremos helicópteros, hay que pedir permiso de Estados Unidos. Para comprar aviones, hay que pedir permiso de Estados Unidos. Si no es una lucha contra el narcotráfico de parte del gobierno de Estados Unidos, porque si ellos quisieran apoyar o que la lucha contra el narcotráfico sea efectiva, ¿por qué tienen que oponerse a la compra de tecnología para luchar contra el narcotráfico? Claro, si estaríamos sometidos al imperio, seguramente nos donarían. Luego, Evo Morales sostuvo que su conclusión es que Estados Unidos trata de crear desconfianza entre los presidentes de Sudamérica. El mandatario afirmó que algo que no podemos vender, ni alquilar, ni prestar es la soberanía de nuestras naciones. Uribe reafirmó que el convenio con Estados Unidos ya está cerrado. El presidente colombiano Álvaro Uribe reiteró que el acuerdo militar entre Estados Unidos y su país está cerrado. Agregó que igualmente estaría dispuesto a que el tema sea tratado por Consejo de Defensa Sudamericano, siempre y cuando se garantice la participación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Solicitó además que se miren todos los casos de acuerdos militares que hay en la región. En su intervención, pidió que se mire también el requerimiento nuestro, que es la aceptación de que el acuerdo con Estados Unidos no consiste en la instalación de bases militares, sino en un apoyo de otro país para combatir el narcotráfico. Aprovechó para responder a las afirmaciones de su homólogo brasileño, Lula da Silva, en cuanto a que existían bases militares estadounidenses desde hacía varios años, al decir que nosotros no hemos tenido bases y no existen y nunca han existido. Por más que digamos que no son bases, que lo demostremos, hay casos en que por pasiones políticas seguirá el caballito de batalla que afirmarán que sí, reclamó Uribe. El colombiano también expresó su rechazo a que se llame al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que explique el convenio si existen organismos como la OEA y la ONU. Evo Morales propone un referendo continental sobre acuerdo por bases de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso que se realice un referendo en América Latina para que sean los pueblos los que decidan si están o no de acuerdo con la instalación de 7 bases estadounidenses en Colombia. En declaraciones hechas durante la semana, Morales dijo que los pueblos decidan y no sea el imperio que imponga esas bases militares en Sudamérica. Argumentó que el referendo será una democracia continental. Ahí los pueblos dirán qué presidente está equivocado y qué presidente tiene razón. El presidente de Bolivia subrayó además que esta clase de políticas de intervención militar a Sudamérica crean conflictos y desconfianza entre presidentes. Y esta clase de políticas de intervención militar a Sudamérica, claro, levanta conflictos entre presidentes. A partir de ese momento se crea desconfianza. Y cuando hay desconfianza, es difícil de impulsar la unidad de Sudamérica. Además, el mandatario opinó que los gobiernos sudamericanos deben defender los intereses del país y del pueblo y, por ende, la soberanía, el territorio y los recursos naturales por encima de cualquier otro interés. Finalmente, Evo Morales afirmó que los pueblos latinoamericanos tienen suficientes recursos naturales para no estar sujetos a las decisiones e imposiciones de las potencias del mundo. El presidente colombiano no quiere retirar las bases militares de Colombia, ¿por qué no ir a un referendo de Sudamérica? Los pueblos que digan sí o no, que los pueblos decidan y no el imperio que imponga las bases militares. Lula quiere garantías. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reclamó hoy en Bariloche que Colombia ofrezca garantías sobre los alcances de la presencia militar de Estados Unidos en ese país. Respetamos la soberanía de acuerdos entre países, pero queremos resguardarnos, queremos garantías jurídicas, expresó Lula. Agregó que la pretensión estadounidense en la región se pasó de los límites y avanza sobre los países en la región de Colombia, como Venezuela, Ecuador y Brasil, que comparten una inmensa área que es la Amazonia. El presidente brasileño afirmó que pareciera ser que la Amazonia fuera de los países ricos y que son ellos quienes quieren fijar las políticas allí. Esto no es así. Amazonia es nuestro problema y las propuestas para la zona deben salir de los países amazónicos. Lula también aludió al proceso integrador de la UNASUR, destacando la calidad de los avances políticos ya logrados. También compartió con mandatarios que lo precedieron la gravedad del narcotráfico como flagelo en todo el mundo, pero consideró que no son los militares los que deben combatirlo en las fronteras. Para eso está la policía. Destacó que invitó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a discutir con UNASUR estos temas y pidió que en septiembre el bloque ponga en marcha un relevamiento en las fronteras de la región para conocer la realidad sobre estos asuntos. Chávez pidió que se discuta sobre el conflicto en Colombia. En el final de la reunión de presidentes, el presidente venezolano pidió que se analice la posibilidad de discutir sobre el conflicto colombiano. Sí, solo Venezuela quiere dejar en la mesa, aun cuando no pedimos que se incorpore al documento ya aprobado, para nada, solo nuestra propuesta para que UNASUR la comience a considerar la paz en Colombia. ¿Hasta cuándo guerra? Álvaro Uribe respondió rápidamente que la paz no será posible mientras los terroristas se sientan protegidos. La mejor contribución a la paz de Colombia es que estos bandidos sientan que en ninguna parte tienen albergue. Mientras se puedan refugiar en alguna parte, no les va a interesar la paz en Colombia. Muchas gracias. Finalmente, Rafael Correa le recomendó al presidente colombiano Álvaro Uribe utilizar el diálogo como herramienta para la paz, en clara alusión al conflicto que mantienen Colombia y Ecuador a partir de la invasión territorial llevada a cabo en marzo del año pasado al asesinar a Raúl Reyes. Yo creo que se puede lograr por el diálogo también la paz, presidente, pero eso podemos discutirlo. Finalmente, los presidentes de la UNASUR acordaron en Bariloche la no injerencia en asuntos internos de los pueblos. A pesar de las fuertes discusiones y discrepancias mantenidas durante la reunión, los mandatarios lograron firmar un documento. Allí expresaron el deseo de que la región se consolide como una zona de paz. Los presidentes manifestaron en el texto final que la presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la soberanía o integración de cualquier nación sudamericana y la seguridad en la región. A su vez, reafirmaron el compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Para ello, la UNASUR acordó para septiembre un encuentro de ministros de defensa y cancilleres en el que se elaborarán las estrategias de seguridad y las garantías para la zona. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y, en consecuencia, la paz y seguridad en la región. 3. Instruir a su ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa a celebrar una reunión extraordinaria durante el mes de septiembre próximo para que, en pos de una mayor transparencia, diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad. La mayor parte de los mandatarios se manifestaron en contra de la instalación de militares de Estados Unidos en Colombia, argumentando que ello puede afectar la estabilidad de la región. Sin embargo, el presidente colombiano Álvaro Uribe informó que el acuerdo militar con Estados Unidos está cerrado y afirmó que el objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo en el país. No podemos aprobar proposición alguna que cualquiera de sus intérpretes pueda entender como una prohibición a Colombia para este acuerdo con los Estados Unidos. Tampoco. Nos parece que vamos a llamar a cuentas al presidente Obama del sistema interamericano, de las Naciones Unidas, de las relaciones bilaterales. Por su parte, los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador solicitaron que Colombia presente la totalidad de los términos del acuerdo de cooperación militar que mantiene con los Estados Unidos. Este fue el panorama de noticias de América Latina, especial UNASUR.